bruta y astuta. Hay vírgenes, hay prostitutas. Prostitutas hay en todos lados, es verdad. Sí. Es el oficio más viejo que tenemos sobre la tierra. Bueno, gente, bienvenidos. Empieza a dar de piaste. Son las 2 menos 20 de la tarde de este lunes, 4 de abril, ya 4 de abril, increíble. ¿Cómo pasan los días? El día, las horas, los minutos. Increíble. Hemos tenido varios acontecimientos durante el fin de semana. Estuvo bastante movidita la cosa. Bueno, paso a presentar a mis compañeros, a los que recién se integran y nos quieren conocer. Está a mi derecha la señorita Amalia Verón. Amalia. Buen día. Buenas tardes. Está enfrente mío y en diagonal a Amalia, el señor Rulo Castillo. Hola, Rulo, ¿cómo te va? A ver si saluda, me parece que no tiene ganas. Hola, hola, gente, ¿cómo ahí va? Ahí está, el saludo, Rulo. Y bueno, y Fede. Y yo, Federico, y nos engalana con su presencia en este momento el señor Luis Granier, que está por ahí. Cotejando un par de cuestiones sobre su operación técnica en el espacio de la mañana. Bueno, vamos a dar inicio a Tarde Piaste. ¿Qué te parece, Amalia? Sí. ¿Sí? ¿Está bueno el tema que estamos escuchando? Sí. En el mundo de vitamina, marihuana, éxtasis y cocaína. ¿Fumaste marihuana alguna vez? No. ¿Rulo, vos fumaste marihuana alguna vez? ¿No? Yo he probado alguna que otra oportunidad, pero no. No, nunca. Yo el cigarrillo no pasa. Nunca me envicié. Fumé 2-3 veces y nunca más fumé. Lo que sí, fumo cigarrillos. Eso sí. Y fumo como un chino. No, yo en un tiempo fumé, pero después lo dejé. ¿Qué fumabas? ¿Qué marca de cigarrillos? Malboro. ¿De 10 o de 20? De 20. Ah, lo tenía para no me comprando cada rato. Ah, bueno. ¿Pero no fumabas mucho? No. ¿Cuánto tiempo fumaste más o menos? 1 año, 2. Ah, bueno. Igual el daño ya está hecho. Sí. Horror, tío, ¿no? bueno, gente, si se quieren comunicar con nosotros, llámenos al 4226-7173. O déjanos tu comentario en nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandanos un mail a radiocontodo@gmail.com. Esos son los medios por los cuales nosotros nos mantenemos en contacto con la gente que escucha Tarde Piaste todos los días religiosamente, en el espacio de lunes a viernes al mediodía, después de comer. Después de que uno está haciendo sobremesa, bueno, escucha algunas de las tantas noticias que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a abrir esta tarde de noticias, esta noti tarde, con la que nos va a leer Amalia en este momento. Duhalde ganó la interna. En una informal elección de las internas del PJ Federal, el precandidato Eduardo Duhalde se impuso ante su par Rodríguez A. por el 50.37%. Fue una elección en donde la informalidad fue lo llamativo. Hubo 15 escuelas habilitadas para los comicios. El ganador dijo que es una interna histórica del peronismo por la supuesta concurrencia masiva de la gente para ir a votar. También dijo que no hubo nada raro, haciendo alusión a las elecciones en Chubut. El peronismo antikirchnerista ya tiene candidato, un viejo conocido por el pueblo argentino por sus políticas represivas y desiguales. Bueno, Duhalde ganó las internas del PJ Federal. Ya se habían bajado anteriormente Felipe Solá y Das Neve. O sea, fueron nada más que Rodríguez A, Alberto Rodríguez A y Eduardo Duhalde. Bueno, en una elección que estuvo marcada por la informalidad, ¿no? Como lo decía aquí el texto, donde cualquiera creo que podía ir a votar. Donde no se tenía que llevar ni documento, nada. O sea, podías meter una foto de Duhalde, ponerle en la urna, y eso contaba como voto positivo para Duhalde, por ejemplo. Estuvo reñida, digamos, la interna, ¿no? Duhalde ganó con el 50.37% de los votos y atrás venía Rodríguez A con el 49.23% más o menos. O sea que dentro de las expectativas del peronismo federal, digamos, Duhalde no era tan fuerte como parecía tampoco, ¿no? Sí. Así que bajo el spot, acá hay candidato. Dualde se va a presentar nuevamente a elecciones. Esperemos que no gane. No creo que vaya. Igual analizando un poco el tema político, digamos, en general, las encuestas se inclinan a favor de, bueno, de la actual mandataria, ¿no? Cristina Fernández. Su imagen positiva ha crecido mucho. Ha crecido mucho durante el último año, creció tiempo. Más que los años anteriores, creo yo. Sí, la gente volvió el debate también, volvió el debate a las mesas, volvió el debate a la calle, en las esquinas, en las paradas del colectivo. Y eso se lo debemos en gran parte a, bueno, al ex mandatario ya difunto Néstor Kirchner. Que bueno, que la gente se interesa nuevamente por la política como una herramienta fundamental de cambio. Cosa que me parece totalmente valorable. ¿O no? Sí. El tema con Dualde es el siguiente. Dualde, vamos a hacer una pequeña... un pequeño repaso histórico. Dualde fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo me acuerdo una vez cuando vino a inaugurar una escuela, sí, a la que iba. ¡Qué mole! No hizo más. En la época de Menem. Sí, de Menem. Dualde inauguró un banco en la Bemberg, me acuerdo, como dos o tres veces. Sí, la Bemberg, para aclarar a la gente, queda en... Hudson. En Hudson, ¿no? Para la gente de Quilmes que nos está escuchando, por ahí no sabe dónde queda la Bemberg. Así que se lo aclaramos. Avenida Otto Bemberg. Otto Bemberg. Por la maltería de Uxa. Sí, alemán, no sé qué era. Algo de eso sí, seguro que era. Me parece, pero nunca lo estudié. Bueno, sí. Volviendo al tema. Dualde, como decíamos, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue presidente. Un presidente que tiene... le gusta, digamos, las políticas represivas. Dualde es un tipo que le encanta reprimir. Ya tiene dos muertos en su haber. Sí, Costequi y Santillán. Tiene Costequi y Santillán. Dije porque, bueno, vino una sí. Visita que no nos simpatiza mucho, pero bueno. Después... ¿qué más tiene Dualde? Tiene tantas cosas. Bueno, se lo vincula a Dualde mucho con el narcotráfico también, ¿no? Sí, como de Narváez. Sí, Dualde está muy muy ligado al narcotráfico y a la... digamos, en el Gran Buenos Aires. El Paco. Sí, he escuchado a mucha gente vincular a Dualde con el Paco, ¿no? Y con la libre comercialización de drogas. Sí. Sé que para Dualde eso fue un negocio rentable y bueno, lo estableció hasta que estamos sufriendo las consecuencias. Sí. Bueno, lamentablemente tenemos este candidato que va a pelear junto con, espero, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las elecciones presidenciales de octubre. A mí me parece personalmente que no hay un frente opositor sólido como para hacerle frente al frente para la victoria. Creo que no hay en este momento algo sólido, algo con una iniciativa, con un principio. Vamos a hacer un pequeño recuento. Tenemos varios candidatos que se quieren presentar a ser presidente. Tenemos al señor Dualde. Macri. El señor Macri me parece que no. Pero vamos a poner los candidatos de la oposición, los más visibles. Porque opositores hay un montón, pero los candidatos más visibles, vamos a hacer un pequeño recuento de todos ellos. Vamos a empezar. Macri. Dualde. Carrió. Pino Solanas. Alfonsín. Cobos. Sanz. ¿Quién más? Esta la Margarita, ¿cómo es? ¿Stolbizer? Eso. Vamos a ponerlo a Stolbizer. De Narváez ya lo dijimos. Sí, Dualde me parece que también. Bueno, los Rodríguez A, claramente. Sí. Tenemos hasta aquí 9 opositores, ¿no? 9 opositores que son totalmente contreras. Sí. No están a favor de este gobierno, de este proyecto nacional y popular que ha impulsado el kirchnerismo desde el año 2003. El kirchnerismo tuvo muchos errores, pero también muchos aciertos. Yo creo que son más aciertos que errores. Sí, sí. Vamos a ponerlo mitad y mitad. Sí. Vamos a poner mitad aciertos y mitad errores. Yo, como soy una persona positiva, veo siempre el vaso medio lleno. Y a mí me parece que se ha avanzado mucho en estos años, a partir del 2003 hasta la actualidad. Y si vos no crees que avanzó el país, llámanos al 4226-7173 y decinos por qué vos crees que el bastón presidencial tiene que pasar a manos de otra persona. Llámanos y lo discutimos. O de la oposición, porque se puede presentar a alguien, Cristina o otra persona del oficialismo que pueda hacer. Sí, el kirchnerismo va ganando aliados. Es más, hasta escuché por ahí que Menem quiere ser senador o diputado por el Frente para la Victoria. No estoy muy... De acuerdo, eso sí. No, muy interiorizado del tema, pero no creo que Menem vaya... Igual, aparte que cuando Cristina era senadora en los 90, le hizo mucho frente a Menem. Menem. Recordemos a Carlito Saúl. Se quiso mierda toda la Argentina. Exactamente, una... Menem tuvo una política neoliberal, creo yo que nos afectó mucho a todos. Lo que hizo Menem, para mí, básicamente, es decir, muchachos, acá están los recursos de la Argentina, acá tienen el ferrocarril, tienen gas del Estado, tienen la luz, tienen los teléfonos, manéjenlo ustedes, pero a mí no me rompan las bolas y déjenme el dólar 1-1, así la gente está contenta y me sigue votando. Me sigo llenando los bolsillos de plata. Y eso tuvo una consecuencia muy grave que desató la crisis de los 90, mucha gente en la calle, se quedaban sin trabajo, hijos que vieron a sus padres, crecieron viendo a sus padres, digamos, deprimidos, sin trabajo y sin oportunidad. Después, cuando estuvo Fernando de la Rúa en el 2001, que se desató, digamos, la hecatombe, donde De la Rúa puso nuevamente de ministro de Economía a Domingo Cavallo, que había sido también el ministro de Economía de Carlos Menem. Bueno, terminaron de hacer mierda el país. Sí. Uno se pregunta cómo duerme Cavallo. ¿No? Y me voy a poner melancólico. ¿Cómo duerme Cavallo? ¿Con los ojos cerrados? ¿Duerme boca abajo, boca arriba? De costado. De costado. Lo único que espero y a lo único que aspiro es que a Cavallo le rompan el orto como nos rompieron a todos. Eso esperamos todos los argentinos. Para así tener justicia. Y no olvidar lo que hicieron esa manga de sátrapas. Imagínense a la gente. Un momento que estamos flasheando acá con Amalia y con Rulo. Me pusieron este tema y bueno, me imaginé toda una secuencia. Bueno, volvemos al tema. ¿Cómo duerme una persona como Cavallo? ¿Cómo concilia el sueño después de haber estafado a millones de argentinos y beneficiado a unos pocos? ¿Cómo hace, Amalia? La verdad que no sé. Si es que duermen, no, pero tarde o temprano el que las hace las paga. El que mal anda, mal acaba. Es así. Dualde es, digamos, de esa calaña, de la calaña de Cavallo, de Menem. Es un tipo promilitar que está a favor de la represión. Cosa que este gobierno no. Yo he tenido varias discusiones, ¿no?, con el tema de lo que es la política de no reprimir de los Kirchner. En cuanto a que la gente no entiende que no es que la policía va a andar desarmada, sino que cuando hay un acto X, la policía no va a ir armada para evitar conflicto. Porque yo, policía, no puedo ir armado a una manifestación causando un problema. Entonces eso es lo que la gente no entiende. Y lleva toda una discusión. Porque dice, sí, porque la policía anda desarmada y acá los negros hacen lo que quieren. Ese es, digamos, el discurso común de la gente. Que, bueno, la gente no entiende por qué la policía en los actos donde hay una masiva concurrencia de gente, la policía no tiene que ir armada por una cuestión de seguridad tanto del policía como del manifestante. Sí, porque si no puede haber una persona de otro ámbito y agarrarle el arma al policía y hacer desastre. Claro, aparte la policía le tiene bronca también a los manifestantes, vamos a decir la verdad. Sí. Bueno, Duhalde también no está a favor de esto. Es una de las tantas cosas con las que no está a favor. No está a favor de los juicios a los genocidas. No. Dice que acá hay que integrar una sociedad al que lo quiera Videla, al que no lo quiere. Palabras poco felices del expresidente. Sí. Muy triste. Bueno, esperemos que Duhalde, bueno, ganó la interna, pero esperemos que no gane más de eso. Más de eso y que una persona de su currículum no gobierne de nuevo un país para volver a destruirlo, ¿no? Esperemos que no. Así que desde este pequeño espacio, Duhalde, te deseamos toda la mala suerte del mundo. Sí. Y es así, perdón por ser subjetivo, pero uno vio cómo se sufrió en el 2001, ¿no? En los 90, y no quiere que esto vuelva a suceder. Claro, porque mis padres, por ejemplo, sufrieron mucho. La tuvieron que pelear mucho por culpa de este tipo de política que quiere imponer Duhalde. Entonces yo lo único que quiero es que no, basta. Quiero que sigamos avanzando, no retrocediendo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a cerrar el tema Eduardo Duhalde por el momento. ¿Qué te parece, Amalia? Dale. Porque mira, hablamos de Duhalde y se puso medio gris el día. Sí. ¿Qué cosa? No, Rulo, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? ¿Con qué tema para ir al corte? Decímelo al aire, decíselo a la gente. Besando a ustedes, los auténticos, ¿te gusta? Oh, no. Para levantar un poquito. Tipo, me trae tipo una placita con una noviecita. Viste, épocas de antes. Dándonos unos piquitos. Así que con besándote, ahora yo me voy a besar a Rulo y me voy a besar a Amalia. A los dos juntos. Vamos a hacer un menaje a trois entre los tres y nos encontramos en el próximo bloque con Más Tarde Piaste. Y ella toma champán en un vasito de plástico y fuma como un murciélago y en verano se pone sandalias hawaianas y toma mate en el cordón de la vereda. De semana la pasamos encerrados en la cama mirando televisión. Prendemos el turbo, bajamos persianas, miramos el crucero del amor. Esa es auténtica, auténtica. No tengas miedo, no te va a traicionar. Esa es auténtica, auténtica. Vos sos un graso, ella te quiere igual. Y estoy casi seguro, la traicionaste mil veces, y sin embargo te perdona y te comprende. Te das cuenta que siempre vas a mirar a otras chicas, pero eso nunca significa nada, nada. Y el fin de semana la pasamos encerrados en la cama mirando televisión. Prendemos el turbo, bajamos persianas y miramos el crucero del amor. Esa es auténtica, auténtica. No tengas miedo, no te puede traicionar. Esa es auténtica, auténtica. Vos sos un graso, ella te quiere igual. Esa es auténtica, auténtica. No tengas miedo, no te puede traicionar. Esa es auténtica, auténtica. Vos sos un graso, ella te quiere igual. We'll be right back. todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Volvemos tarde, Piaste, de vuelta a las 14 y un minuto. Van a ser las 14 y dos minutos. Ya estábamos escuchando de fondo a Enrique IV, ¿no? Que es un tema medio polémico, que pone en duda la existencia de Dios. No sé si lo escucharon. No me acuerdo. Que dice que si Dios existe, yo soy Enrique IV. Muy discutible, pero... Bueno, al que es religioso no le cae muy bien este tema. Si le presta atención, a mí no me molesta. Yo soy creyente, pero no me cae mal. Cada cual tiene su propia creencia, ¿no? Sí. Bueno, estábamos tratando hace minutitos nada más el tema de Duhalde y anunciamos que iba a pasar el tema Besándote, pero no se pasó Besándote, se pasó Auténtica. Por una cuestión de acá que Rulo dije que lo iba a besar y me cambió de tema. Parece que no le gusta a Rulo. Se hace el difícil, Rulo, ¿no? Hay que ir a la barra para encontrarlo fácil a Rulo. Para que te dé el sí fácil. Bueno, nos va a traer un mate en este momento. Está entrando Rulo al estudio. Está dejando el matecito. Lo agarró Amalia. ¿Qué hará Amalia con ese mate? ¿Y qué hará Rulo con ese termo? ¿Está bueno, Amalia? Amalia me dice que está bueno el mate de Rulo. Bueno, Sabatella estuvo ayer con el señor Majul en el programa que tiene Majul en América 2. También estuvo Luis Zamora en el programa de Víctor Hugo Morales en Bajada de Línea. Y ayer también hubo un programa que la verdad que yo fue el que más miré. Estuvo Dolina en Argentina para Armar, que está María Laura Santillán, que conduce María Laura Santillán en TN. Estaba Dolina y Enrique Pinti. La verdad que Dolina es un tipo más que inteligente. Sí, Dolina. Y yo no vi ayer la tele. Vi un poquito 6, 7, 8, mucha atención no le presté. Si sabía, me quedaba mirando la tele. Pasa que mañana era para estar mirando el partido de Boca ahí que ganó. Ah, Rulo está contento porque ganó Boca. Con un golazo de Riquelme. Y River también. Entonces. River también ganó con un lindo gol de Eric Lamela. Para mí fue de Lamela, no fue de Ferrari el gol. Bueno, hablábamos de que estuvieron estas personas en la televisión. El programa de Majul, la verdad que es de una bajeza total. Estuvo Sabatella. El programa de Majul es que no deja participar a su propio invitado, ¿no? Que tiene una perspectiva distinta a la del grupo monopólico y económico que defiende Majul, que es el grupo Clarín y el grupo 1 Vila Manzano, que es para el cual él trabaja dentro de América. Entonces es algo que me parece muy injusto. Martín Sabatella, que no es santo de mi devoción, que a mí particularmente no me gusta. Reconozco que es un tipo inteligente, pero le falta todavía esa fuerza política como para afrontar una elección, me parece a mí. Obviamente prefiero a Sabatella antes que a Scioli. Bueno, yo también. Pero a mí se me hace que Sabatella, acá me dicen que no con la mano, no sé, ¿entendí un no? Ah, no, sí, ahí sí. Santiago me dice que sí. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Yo prefiero a Sabatella antes que a Scioli. Me parece un candidato con una perspectiva totalmente distinta, una percepción de la vida en general totalmente distinta, la que tiene Scioli a comparación de Sabatella. Sabatella está en Nuevo Encuentro. Es una agrupación que es prácticamente nueva, ¿no? Sí. Hay un montón de agrupaciones que están resurgiendo en este momento. O sea, está la de Cynthia Houghton, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre. Cynthia Houghton es la a la que supuestamente la habían llamado para sobornarla. Está el peronismo federal. Peronismo hay uno solo. ¿Qué es Perón? ¿Qué es Perón, pero? Sí, y bueno. Después, ¿quién es? Chioli, me dejaste pensando con cierre. Sí, no, hablábamos que hay varios partidos, ¿no? Hay varios partidos, bueno, uno se puede inclinar para el partido que más le gusta. En mi caso particular, por el momento político y económico que estamos viviendo, yo me inclino para el Frente para la Victoria. Yo también. Después tenemos distintas opciones, ¿no? Como es, por ejemplo, Nuevo Encuentro, para votar. No sé si Sabatella se va a presentar como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que se le va a hacer muy difícil y casi imposible ganarle a Scioli. No sé, porque mucha gente está prefiriendo... O sea, a Scioli la vez pasada lo votaron porque no había otra opción. Sinceramente... Bueno, pero hay gente que está a favor de la política de sí, represión de Scioli, ¿no? Entonces, hacer hincapié en el tema seguridad, vamos a ponerlo seguridad muy entre comillas, hace que eso sea seductor para la gente que no conoce bien sobre el tema... Sí, el tema con los boliches, cortándole las horas, ¿no? También, después, bueno, con la ley de baja... Claro, que eso es consecuencia. Voy a atender el teléfono en vivo para todos ustedes. Me está llamando mi papá. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Papi? No sé, no tengo señal, evidentemente. Vamos a cortarle. Llamará más tarde, seguramente. Perdón, esto es en vivo. Esto sí. Es en vivo. Vamos a mandarle un mensaje a ver qué quiere. Le voy a poner, papi, estoy en el aire. Estoy en el aire, pa. Después te llamo. No, eso no me gustó. Después te llamo, no me gustó. Estoy en el aire, pa. Uy, me llama nuevamente. Vamos a atenderlo nuevamente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Bueno, basta. Basta, papi, basta. Bueno, hablábamos un poco de Scioli, del tema este de que la fuerza política que tiene es casi imposible ganarle a Sabatella. Sí, y es medio Scioli con sus políticas. Creo yo que es medio liberal todavía Scioli. ¿Medio qué? Neoliberal. Lo que pasa es que Scioli es un invento político de Dualde, de... Bueno, Fede se fue, me dejó sola en el aire. Quédate sola, así que a María vamos a conducir. A conducir, sí, voy a hablar sola, voy a quedar como media loca, ¿no? Ahí está, te estaba esperando, pues si no que hablo sola quedo medio como loca. Santiago acá quiere opinar, me dijo... Bueno, ya que está, la aprovecho. Scioli es un invento de Méndez. Méndez cuando se aprovechó de la lancha para no hundirse y bueno, y ahí salió adelante Scioli. No tiene carisma, pero sí, obviamente le arman todo para que salga todo bien. La imagen, o sea, le resulta a la gente más o menos le cae bien y bueno, lo vota. Pero no es distante de mi devoción. Esto también de meter a la gente de la farándula dentro de cargos políticos, ¿no? Meter a gente de la farándula dentro de cargos políticos es algo raro, es algo propio del menemismo. ¿O no? Sí, como este Miguel del CEL, ¿no? Como era el candidato del PRO. PJ, del PRO, ¿no? Dios mío, Miguel del CEL. No, me terminas bailando ahí. Claro, esto se volvió moda, ¿no? De meter candidatos, así, como dice Fede, de la farándula en cargos políticos, porque, chicos, se tiene un carisma y piensan que la gente lo va a votar, ¿no? Y no tienen ninguna propuesta. Claro, ninguna propuesta, ni no tienen una formación política, creo yo, para ocupar un cargo. Y son gente también funcional a la clase económica en las cuales ellos se sienten identificados más que nada, ¿no? Sí. Y... porque Scioli no se siente identificado con la clase obrera, por ejemplo. No. Sino más bien... clase media, media alta. Yo diría alta. Sí. Yo diría alta. Bueno, vamos a pasar al próximo tema, que es el tema de los feriados que favoreció a más de un comerciante, ¿no? Sí. Las ventas de los comercios minoristas aumentaron un 6,8% en marzo respecto del mismo mes del año pasado. Y gracias a los dos fines de semana largos, la facturación del sector fue equilibrada en todo el país. Así lo informó ayer un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Bueno, esto sigue favoreciendo a los comerciantes, favorece a algunos comerciantes y otros no, eso también está en discusión. Por ejemplo, yo estaba en un asado la otra vez con familiares míos que algunos son comerciantes y se quejaban de los feriados. ¿Por qué? Porque la gente se va y las ventas disminuyen. Pero ¿qué pasa? Aumentan las ventas para los distintos puntos turísticos, por ejemplo. Sí, o sea, lugares que solamente tienen, crecen solamente en temporada, en el verano o en las vacaciones de invierno, en esas dos semanas. Sí, es importante el crecimiento en materia económica que estamos viviendo a raíz de este tipo de políticas innovadoras, ¿no? Como poner los feriados sanguchitos, digamos. O poner feriados importantes. Me parece que eso beneficia al turismo. Y es toda una cadena, porque si yo voy y gasto en un tal lugar, después ese cliente, ese dueño del comercio va y gasta en tal otro y se vuelve una cadena y la plata circula. Sí, no se queda en un solo lugar y también fomenta más trabajo en otros lugares, no se trabaja solamente en una temporada. Claro, es lo mismo que pasa con la asignación universal por hijo, con las cooperativas. Mucha gente cae en el discurso de que le regalan plata. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque la plata circula. Sí. El que cobra esa plata, por ejemplo, compra, no sé, leche para su hijo, queso para su casa, un celular, vamos a ponerlo así. Ropa para los chicos. Pero ¿qué pasa? Útiles. Es plata que circula dentro del mercado interno, entonces eso favorece a que las fábricas puedan fabricar más y así sigue la cadena. A mí me parece que es muy importante la circulación en el mercado interno del dinero. Sí. A través de este tipo de políticas, ¿no? Este tipo de políticas inclusivas que le da la oportunidad a todos los ciudadanos de tener lo que merecen, digamos, lo básico, porque estaría bueno que cada persona, por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja, a mí me encantaría que cobre, qué sé yo, 3.000 pesos, 4.000 pesos. Sí, pero... pero la demanda de ese tipo de trabajos es mucha. Porque todavía hay desocupación en el país, lamentablemente, se redujo muchísimo y notablemente la desocupación. Pero bueno, hay que acabar con la desocupación completamente y con los trabajos tercerizados. Que me parece una de las cosas que este gobierno está quedado, el tema de los trabajos tercerizados. Sí, para o mí. Sea, igual yo creería que lo tendría, lo está pensando, pero a veces algunas cosas... son muy duras, ¿no? De tocar lugares muy... que hay gente y hay poderosa. Gente muy hay gente muy poderosa y es difícil tocar ese tipo de empresas, ¿no? Pero hay que acabar con los trabajos tercerizados. Esa es una de las cosas, creo yo, que hay que cambiar a mi modo de ver. Como tantas otras, ¿no? Por ejemplo, la semana que pasó hablábamos del conflicto sindical dentro de Clarín. Es un conflicto que está hace 7 años. Con Artes Gráficas Río Platense. La dimensión que tuvo que tomar el problema para que el señor Carlos Tomada tome partido por ese problema, entonces, digamos, tenga una iniciativa, no tome partido. Para mí Tomada es un quedado, por ejemplo. Es un tipo que a mí no me convence y no me gusta. Porque tarda mucho, es muy lento en hacer las cosas. Es muy... no sé cómo decirle, no sé si decirle burócrata, pero no sé, no me gusta, tarda en darle solución a los trabajadores, que es para lo que le pagan, para dar soluciones. Si yo tengo un problema en el trabajo y voy al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo a mí me lo tiene que solucionar. Sí. No tiene que dejar que pasen 7 años por un conflicto sindical que tiene, digamos, esa vigencia, que son 7 años, donde no hay libertad de libertad sindical, los trabajadores son constantemente amenazados con amenazas de despido, suprimen sus actividades dentro de la empresa. Entonces son manipulados, y eso, de eso se tiene que encargar el Ministerio de Trabajo. Vamos a ser realistas. Sí. Me parece también. El señor Rulo, estoy buscando al señor Rulo, no sé dónde se ha ido. Está ahí el señor Rulo, llámenmelo a Rulo ya, inmediatamente, que le quiero pedir un temita para todos ustedes, para levantar este lunes. El lunes queda pachorra. Sí, bien. Da un poco de pachorra, ¿no? Empezar la semana. Más difícil de la semana. No, uno salió el fin de semana y está cansado. ¿Saliste el fin de semana vos? Sí, tuve la fiesta de graduación de mi primo y fuimos. Ah, bueno. Bueno, vamos a seguir hablando más de todos los temas que tenemos en nuestro país en el próximo bloque de Tarde Piaste. Lo dejo todos en mano de Rulo para que puedan escuchar ese tema que por ahí estás tarareando en este momento, y Rulo te adivinó el pensamiento. Te dijo, vos estás escuchando este tema. Así que Rulo, vamos al corte y en el próximo bloque más Tarde Piaste. Cielo para mí, voy a volar. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Escucho el río. te quiero enloquecer de alguien que te está buscando. Se da ahí en sus manos.